Tandil. Asesinaron a un pibe tras robar cables del tendido eléctrico. El joven de 18 años, Gianfranco Adaro, fue asesinado por la espalda cuando huía en moto junto con su compañero en la ciudad de Tandil. El culpable del homicidio es el ciudadano Emanuel Marino, de 38 años, vecino del lugar donde los jóvenes actuaron. La comunicadora de esa ciudad, Marisol Córdoba, sigue de cerca el caso y contó detalles de lo sucedido. Gianfranco Adaro, de 18 años, fue asesinado en Tandil luego de haber robado cables del tendido público junto a un cómplice. El agresor fue identificado como Emanuel Marino, de 38 años, que salió de su casa empuñando una pistola calibre 22, disparó 4 veces a los jóvenes que huían en moto y una bala impactó contra la nuca de Franco. Fue asistido, pero falleció finalmente en el hospital por la gravedad de las lesiones. Y esa misma mañana el asesino fue detenido por la policía y puesto a disposición de la justicia, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por portación ilegal de armas. Además, reflexionó sobre las reacciones en la opinión pública de Tandil, que dejan al descubierto el impacto en las comunidades de los discursos de odio propulsados por medios hegemónicos y representantes políticos de los sectores de derecha. Lo violento y lo inusual del episodio volvió a poner de relieve los alcances del punitivismo y el problema de la tenencia de armas en la sociedad civil. Lo curioso es que la comunidad tandilense, lejos de conmoverse ante la muerte del joven, se inclinó por justificar y celebrar el accionar homicida aún bajo estas circunstancias. Vale reseñar que no se trató de un caso de legítima defensa, que ni Adaro ni su compañero representaron en ningún momento una amenaza para Marino o para su familia, que no se metieron en su casa, que no avasallaron su propiedad privada. Ambos jóvenes estaban desarmados e indefensos y fueron atacados por la espalda. Reportó para Informativo Farco Cecilia Márcico, desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza.